allá. Para La Fuga Radial estamos reportando desde Santa Cruz y nos encontramos con compañeras que se están preparando para este 8M desde carteles que se vienen construyendo en este espacio por plumas. Y estoy aquí con una compañera que nos va a contar un poquito lo que se viene trabajando estos días previo al 8M. Hola, gracias por la entrevista. Sí, nosotros estamos trabajando, en realidad ya veníamos desde el año pasado, después de la marcha del año pasado. Estuvimos pensando qué podíamos hacer de nuestro territorio, que es el arte, y con la institución, con la Secretaría de Cultura. Entonces nosotros mandamos un proyecto para la Secretaría de Cultura y nos aceptó. Y también estamos súper emocionados porque es primera vez que la Secretaría de Cultura del municipio de Santa Cruz se une a este tema o le interesa que saber, ¿no?, o escuchar las voces de las artistas mujeres y de las mujeres que son gestoras, productoras, curadoras y que hacen este trabajo del arte, ¿no?, su vida. Entonces, ya cuando empieza marzo, en 2023, sacamos una propuesta de hacer los carteles, unos carteles textiles, utilizando el cartel que es nuestro instrumento de marcha, pero dándole un plus, que es el textil. Nosotros manejamos el textil de forma contemporánea en el arte. Entonces, nosotros unimos esas dos ideas. Y estamos así súper ansiosas de ver el resultado, que es el 8 de marzo, en donde nos vamos a concentrar en el Atillo Beni, ¿no?, que es el Museo de la Ciudad, porque el Museo de la Ciudad es el que nos representa. Estamos también por acá con compañeras que están elaborando los murales textiles, ¿no?, los carteles textiles, con distintos mensajes. Si nos puedes contar por qué hablar de menstruación un 8M. Bueno, gracias por la entrevista igualmente. Y bueno, yo considero la menstruación como algo poderoso y algo político en el cuerpo de la mujer. Y bueno, considerando que lamentablemente hasta la fecha de ahora hay demasiados acosos, violaciones, feminicidios y muerte de tantas mujeres en el día a día, entonces la frase que a mí me motivó sería: mi menstruación es la única sangre que quiero ver sobre mi cuerpo. La menstruación, siendo algo tan natural que nos acompaña a las mujeres por alrededor de 40 años en nuestra vida, de las mujeres y personas menstruantes, entonces deseo con todas mis fuerzas que todas nuestras compañeras, hermanas, amigas, madre, que la menstruación sea la única sangre que pueda correr por nuestros cuerpos, que es algo tan natural y que lamentablemente es a lo que más asco tenemos, que hay muchos tabúes en torno a la menstruación. Entonces, fue por ese motivo que me inspiré sobre el tema de la menstruación y fue esa la frase que quise plasmar en el cartel. También nos encontramos con una hermana que está elaborando su propio cartel textil. Y igual nos gustaría preguntar por qué la importancia de compartir este mensaje en esta ciudad, hermana. Primero que nada, saludarlas a todas. Gracias por la cobertura y por estar juntas en este movimiento. El mensaje que hemos escogido ahora, el que estoy creando en este cartel, es: el silencio no nos salvará, develemos los secretos familiares. Porque creo que de verdad mucha de la violencia nace en casa, viene en casa y la hemos normalizado al punto de no romper estos patrones que venimos cargando familiarmente hace tanto tiempo, ¿no? Y que el territorio primero que habitamos, que es nuestro hogar, a veces es el más inseguro. Entonces es como comenzar a ser fieles solo a nosotras mismas y romper cualquier fidelidad violenta con propias generaciones familiares, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Esto es un primer reporte para La Fuga Radial, con esta acción potente, desde lo visual, desde el feminismo, desde el poner en el tapete en Santa Cruz las problemáticas que atravesamos como mujeres y al sistema patriarcal al que nos enfrentamos. Vamos a seguir reportando para La Fuga. Era mía la sonrisa, era mío el porvenir. Si no vuelvo, griten fuerte, no se cansen de luchar, que no van a amedrentarnos, ya no vamos a... Ya estoy harta de que digan que el feminicida es enfermo, inadaptado, demente o un pobre loco inconsciente, cuando es en realidad un hijo sano del patriarcado, que convive de todos lados, en la oficina o el mercado, que anda libre por las calles, que mis hermanas ya no pisarán y que ellos impunemente disfrutarán. No me digan que pidamos policías y militares homicidas, jueces, fiscales y más justicia punitiva, leyes huecas que no sirven para garantizar la sentencia si el que mata o el que viola luego compra su inocencia. Por eso estamos todas juntas, extrañas y desconocidas, para tumbar de una vez este sistema feminicida. Ya damos por sentado que no nos cuida el Estado, por eso ahora no nos defendemos. Ahora nos defendemos, ahora no nos defendemos, ahora luchamos. Por aquellas que no están, por mí, por todas mis hermanas, para que no nos falte ni una más cuando acabe esta semana. ¡Bravo! Compañera, también desde el arte nos convocamos porque estamos hartas y porque usamos este lenguaje para comunicarnos. Hola, ahora sí. Aquí les va nuestro manifiesto. Hemos conspirado entre las mujeres la escucha, en el entendido de un contexto absorbido por la guerra política patriarcal que distrae a los pueblos de atender las luchas importantes. La vida y la voz de las mujeres importa. Somos las que renunciamos a las herencias agresoras y a los legados opresores. Somos las que escribimos nuestra historia. Somos las que bailamos, cantamos, dialogamos, dibujamos, pintamos, sobrevivimos y nos expresamos por las que no están. Nos hemos reconocido entre nosotras, agrupado y convenido. Nunca más ceder un milímetro ante el pacto patriarcal. Nos liberamos de las ficciones que laceran nuestra vida y la convierten en una tortura por el hecho de existir. Nos rebelamos ante un sistema creando nuestras propias estrategias de existencia. Construimos comunidades y cultivamos sororidades para desmantelar el patriarcado en su totalidad. Sabemos que generando nuevas referencias de coexistencia nos damos la posibilidad de incidir de manera tal que el machismo y sus opresiones vayan quedando excluidos de nuestras vidas. No validamos la palabra del macho ni del facho. No aceptamos las normas del falo. No retrocederemos nuestras búsquedas. Tampoco caeremos en manipulaciones de la política tradicional que negocia derechos a diestra y siniestra. Tampoco somos cómplices de un Estado que viola conciencias y prostituye a las leyes aquí con ese propósito. Nuestras convicciones no se negocian. Nuestras cuerpos no se tocan, nuestras conciencias no se venden. No cederemos ante los impostores y falsos aliados, tampoco a los que alquilan eslóganes. No subastaremos nuestra dignidad, ni nuestra rabia, ni nuestros afectos. Nos resistimos a obedecer y nos levantamos en el grito colectivo: ¡ya no vamos a callar! Nosotros aquí también tenemos los colectivos, ahí pueden denunciar a sus agresores sin miedo y háganlo, porque a mí me da tanto coraje que callen y que tengan miedo a su agresor. Y no estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. Para la Fuga Radial, transmitiendo desde Santa Cruz, donde ha convocado una movilización, una concentración masiva, el feminismo autónomo. Queremos preguntarle acá a una compañera que está en la movilización, ¿qué te convoca esta marcha, hermana? Me convoca el empute, me convoca la injusticia hacia las mujeres todos los días, me convoca el poder abrazar a mis hermanas, Me convoca también el poder escuchar su empute y ver la realidad de las mujeres que vivimos en Santa Cruz. Creo que todos los años escuchamos el feminicidio, escuchamos de maltratos y piensan que aquí en Santa Cruz no hay feminismo, no hay mujeres que protestamos, que nos quejamos, que nos emputamos, y sí hay, estamos aquí, estamos presentes y se puede ver en esta manifestación y en muchas más que se han dado en Santa Cruz en estos días y hoy mismo, que sí hay mujeres emputadas y que sí nos emputan los paros y todos los políticos. Así que el mensaje que yo puedo dar es que ni maridos, ni patria, ni partidos, ni instituciones, siempre es rebelde. Gracias, hermana. Además, si bien se reconoce la unión libre entre dos mujeres en Bolivia, esta no da acceso a las cónyuges, a las prestaciones que muy pocas pueden conseguir, acceder y consiguen trabajos formales. En la mayoría de los casos estamos sujetas al trabajo informal que está manejado por la familia y con la carga de violencia que implica para las mujeres lesbianas. ¡Sí te creo! ¡Sí te creo! ¡Sí te creo! ¡Sí te creo! ¡Sí te creo! la compañera que va a hacer el performance y quiero decirnos algo. Hola a todas. Bueno, vamos a hacer algo un poco desde el arte, porque también la idea de la performance es que sea una semilla. Una semilla que va a ser una imagen para todas, para todos, que va a representar esta vez, en este caso, a los feminicidios. Bolivia es el primer país en Sudamérica en números de feminicidios. El año pasado han sido 108 y este año ya van 16 muertas. Y no vuelvo ropa todo, me arrancaron de raíz. Era mía la sonrisa, era mío el porvenir. Si no vuelvo, grite fuerte, no se cansen de luchar. Que no van a ver el carro, ya no vamos a callar. Si no vamos a callar, ya no vamos a callar. Para pedir justicia a las compañeras artistas y en algún momento todas nuestras organizaciones, tal y como somos, nos vamos a organizar y vamos a resistir ante este fascismo. Este último año hemos visto, hemos sido presas del paro de los 36 días. Hemos visto que tras la detención de Camacho han querido violentar a Santa Cruz, han querido hacer una especie de estigmatizar a Santa Cruz como si fuera racista, y no es así. Todas las que estamos aquí somos críticos de esto, ¿o no? ¡Sí! Nosotros somos la resistencia a todo este oleaje de fascismo, de racismo y de misoginia. Porque en toda esa pelea, compañera, ¿quiénes vamos a perder más? ¡Nosotras! ¡Nosotras, las mujeres! Por eso tenemos que organizarnos. La formación es permanente, compañeras. Por eso ahora, a convocatoria de las compañeras feministas autónomas, vamos a tomar el espacio del Cristo, vamos a tomar el espacio del Atrio Papal para decirles a través de nuestras redes sociales, de la gente que nos ve a través de los autos, que Santa Cruz no es esa, no es sola esa, existimos otro tipo de mujeres, que no nos tragamos ese cuento, que tenemos criterio propio. Vamos a ir con nuestros carteles de aborto, cuestionando al Comité Cívico, la democracia, exigiendo justicia, decirles que Santa Cruz es más que lo que nos quieren mostrar los medios de comunicación. ¡Arriba, compañeras! ¡Arriba! Fuga radial, fuga radial, fuga radial, acción medio libre. Todito los días, promesas de locos, tanta propaganda que a veces será por mi voto. Según estos perlas, ya tengo trabajo. Cuando están arriba, caca y le importa un carajo. Ahora que Fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fu